Te he visto llegar con tus gafas y tu trenca y esa sonrisa que parece luna llena. Me alegra mucho que por fin aparezcas en estos días que me cuesta conciliar la vida misma. El sueño y eso que no podía ni imaginar, que el alma pesa más de 20 gramos y que ya toca adelgazar. Encuentro más ligero mi alma.